Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes. Elena Villegas, enfrascada en el dominio de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, que elabora los programas para vosotros y os da cuenta de ellos ante el micrófono, os agradecemos vuestra presencia aquí y os invitamos a una nueva emisión, esperamos que interesante y entretenida, de nuestro espacio. Esta noche y la de dentro de 7 días, vamos a ofreceros un par de ediciones monográficas centradas en un singular personaje literario, la espléndida Nanette Hayes, la muy atractiva protagonista de una colección de novelas policíacas escritas por la norteamericana Charlotte Carter, con los títulos de El dulce veneno del jazz, Negra melodía de blues y Rapsodia en Nueva York. Las por ahora 3 únicas obras de la serie vieron la luz en 2005, 2006 y 2007, respectivamente, publicadas por la editorial Siruela en traducción de María Corniero. Pese a inscribirse de modo patente en el género negro, estas novelas de Charlotte Carter no me han interesado demasiado desde ese punto de vista. Las historias, a mi juicio, son pobres y algo tópicas, las tramas endebles, la complejidad de los argumentos brilla por su ausencia, muchas de las peripecias resultan de difícil explicación causal, y la solución de los casos aparece dejada, en más de una ocasión, a la concurrencia de circunstancias demasiado azarosas e insuficientemente justificadas. Sin embargo, su personaje principal, Nanette Nan Hayes, es una creación muy poderosa cuya presencia en los libros justifica cumplidamente su lectura. Nan es una joven negra, música itinerante, que toca el saxo tenor en las calles de Manhattan, aunque miente a su madre sobre su auténtica profesión, diciéndole que es docente en la universidad. Sin vinculación alguna, pues, con el mundo del crimen, se ve envuelta, en su primera aventura, en un asunto turbio que la llevará a adentrarse en los territorios oscuros del asesinato y las drogas, de las mafias y las estafas, de los bajos fondos en general. A partir de ahí, convertida en detective más o menos aficionada, su implicación en las sucesivas tramas en las que se ve inmersa nos permite conocer su fascinante personalidad, su cultura, su valentía, su sensatez, su compromiso. Precisamente para completar la emisión de esta noche he elegido distintos fragmentos de las 3 novelas en los que aparecen perfilados algunos de los rasgos distintivos del sugestivo carácter de la joven que se define a sí misma como un híbrido de chica dura con estilo y Edith Piaf. La condición de intérprete de jazz de Nanette permite a su creadora trufar las novelas de referencias a este género musical, y ello constituye, junto al bien dibujado retrato y al encanto de la chica, el otro de los elementos destacados a la hora de disfrutar de su lectura. Por de pronto, cada uno de los capítulos de los 3 libros lleva como título el de alguna conocida pieza de jazz o blues. En el primero de la serie, se trata de temas del pianista y compositor Thelonious Monk. En la segunda y tercera novelas, las canciones pertenecen a la inmensa obra de Chet Baker, John Coltrane, Lester Young, Billie Holiday y otros grandes clásicos del jazz. Pero es que además, sea porque la aficionada detective toca el saxofón y la autora nos da cuenta de algunas de las piezas que ejecuta, sea porque Nanette escucha música constantemente a lo largo de sus peripecias investigadoras y Charlotte Carter no nos ahorra datos sobre sus títulos e intérpretes, el hecho es que yo he rastreado casi 100 referencias a canciones y piezas musicales en el conjunto de la serie. 10 de ellas, en versiones de algunos de los más destacados saxos tenores de la historia del jazz, integran la emisión de esta noche. Una emisión que ya, tras este algo extenso prólogo, da comienzo. Espero que la disfrutéis. Cualquier negro te lo dirá si se lo preguntas. Las mujeres no tocan el saxo. Yo soy la excepción. En fin, decir que toco el saxo es un poco exagerado. Más bien improviso como puedo. Me defiendo bastante bien con temas como Stars Fell from Alabama y Night and Day, pese a no tener estudios formales de saxofón. Gracias a que en mis tiempos estudié piano, aunque sin gran aprovechamiento, leo de corrido casi todas las partituras de Bach o de Bud Powell. Y es que tengo el don natural de la musicalidad. No digo que tenga talento, eso no. Sencillamente soy musical. En cierto momento, tendría 3 o 4 años, mi padre pensó que quizá fuera una auténtica heredera del largo linaje de genios negros de la música. Pero no muchos de nosotros tocamos el tenor delante de la oficina de apuestas independiente de Lexington Avenue, con un baqueteado sombrero colocado boca arriba en la acera. No, en eso creo que tengo la exclusiva. No soy una pordiosera sin techo. Toco música en las calles de Nueva York, pero no duermo en ellas. Mido 1,78, cumplí 28 años en enero y soy más o menos como Grace Jones en cuanto al tono de piel y al tipo físico. Ella tiene mejor cintura, pero yo le gano en delantera. Quedé segundo en un concurso estatal de deletreo a los 12 años. Me licencié en francés, con estudios complementarios de música en la Universidad de Wellesley, becada de principio a fin, y vivo en un piso normalucho de renta bastante baja en un extremo de Gramercy Park, en la Primera Avenida, justo donde el barrio se hunde en un valle rebosante de metadona, plagado de centros de desintoxicación, hospitales y escuelas privadas para aprender chorradas a montones. Esta noche no estaba de humor para ver a nadie, y no digamos para ver a mi madre, ante la que tendría que hacer el paripé, fingir que Griffin y yo estábamos en la gloria, y que mi fabuloso y totalmente ficticio trabajo a tiempo parcial en la Universidad de Nueva York iba de maravilla. Siempre debía andarme con cuidado para no mencionar el saxo, a mis amigos de la calle, ni cualquier otra cosa remotamente relacionada con mi oficio de música itinerante por las calles de Manhattan. Mi madre podría soportar el golpe si descubriera que mi trabajo docente era un embuste, al menos conseguía regularmente traducciones, pero se pondría como una furia si supiera que tocaba el saxo en las esquinas, con un viejo sombrero de fieltro delante para recoger las propinas. Fui una niña inteligente, tan inteligente como para salir en los periódicos. Fui una de esas repelentes niñas prodigio que sirven para llenar el espacio sobrante en periódicos como el Daily News. A la edad de 7 años hacía complicadas sumas a la velocidad con que se enciende una cerilla. Me llevaba una sola tarde aprender a chapurrear otro idioma. Tocaba Misty, sincronizando el ritmo con el de Errol Garner. Solo había un problema. Mi única ilusión era bailar. Y era una bailarina deplorable. Y lo sigo siendo, hasta el día de hoy. Me faltaba año y medio para cumplir los 30. Había vivido en Europa, había visto algo de mundo. Tenía en mi haber unos cuantos disparates. Y Dios sabe que me paso por el forro la verdad cuando me conviene. Pero creo que aún tengo bastante buen corazón. En todo caso, no soy aficionada a quedarme con lo ajeno. A veces tengo una lengua bastante mordaz, según me dicen. Pero no soy una cínica. Cuando se me pone delante algo hermoso, nuevo, intrigante y atractivo, mi reacción instintiva es decir que sí, en lugar que no. Circulaba por el mundo sumida en la melancolía, la agresividad o la amargura, sin gratitud hacia la vida ni las menores ganas de vivir. Nada me conmovía. Y cuando digo nada no lo digo por decir. Ni un maravilloso solo de saxo tenor que escuché en la radio, ni los mágicos tonos dorados y cobrizos que cubrían parques y jardines, ni siquiera una buena hamburguesa. Seguí representando el papel de Doña Perdonavidas. Nan la dura, con su baqueteado saxofón. No le gustaba cómo estaban las cosas, pero aguantaba la soledad a pie firme y se lo tomaba como un hombre. Por muy buenas que sean mis intenciones cuando emprendo cualquier cosa, siempre hay alguien que termina machacado por una caja fuerte que le cae en la cabeza. Soy la mayor experta del mundo en convertir en mierda el azúcar. Casi se podría decir que es un talento esta maldición mía. Thank you. vivía demasiado volcada en el pasado. Ese era mi problema. En el fondo, para eso me servía la música. Además de ser mi descabellado medio de vida, y lo que más respetaba y amaba, era una vía de escape de este mundo tal y como es. Francia no era mi país, y sin embargo siempre huía hacia allí. Era el lugar donde me sentía más a salvo, más viva, mejor comprendida, más integrada. El francés no era mi lengua natal, y sin embargo, si me dejaran organizar las cosas a mi manera, el francés sería asignatura obligatoria a partir de los 6 años. Trataba de escribir en esa lengua, me encantaba el sabor de boca que me dejaba, con solo oírla en la radio me excitaba. Pero todo aquello eran tonterías románticas. No soy francesa, y no hay poder terrenal capaz de alterar ese hecho. Soy tan negra y norteamericana como Charlie Parker. Sabía que mi manera de vivir se basaba en un fraude. No solo porque vivía en el mundo de la fantasía, no solo porque me hacía pasar por lo que no era, por algo mucho peor. Lo peor era no vivir el aquí y ahora. Es una actitud cobarde, hipócrita, arrogante y errónea. Con el clásico Round Midnight, interpretado por Dexter Gordon, terminamos este primer programa de Buscando Leones en las Nubes, centrado en la figura de Nanette Hayes, la espléndida protagonista de las tres novelas policíacas de Charlotte Carter que la editorial Siruela ha publicado en nuestro país hace algunos años. Mientras toca su saxo en las aceras de Manhattan, Nanette resuelve los enigmas detectivescos que se le van planteando en los distintos episodios de la serie. 10 de las piezas musicales que se citan en los libros han integrado nuestra emisión de esta noche, en las excelentes versiones de Ben Webster, Coleman Hawkins, Sonny Rollins, Stan Getz, Johnny Hodges, Sonny Stitt, John Coltrane, Lester Young, Charlie Parker y el mencionado Dexter Gordon. Con sus referencias os dejamos por hoy, Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo inventando el programa y responsabilizándose también de la siempre algo limitada locución. La semana próxima continuaremos con la magnífica Nanette, acercándonos a una vertiente muy destacada de su personalidad, la que tiene que ver con su algo conflictivo trato con los hombres, que esta noche no ha aflorado en los textos leídos. Pero eso será dentro de 7 días. Hasta entonces, os deseamos que paséis una muy buena semana. Adiós. Fente de fe.